Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y la verdad que siempre las iniciativas relacionadas con la radio a nosotros nos apasionan, nos llaman la atención, nos dan ganas de darles difusión y de charlar sobre esas iniciativas. Y en este caso en particular vamos a hablar de Días de Radio, que es un juego de narración. Sí, esto está muy divertido, además de ser el libro de Ulanowski, ¿no? Bueno, y aparte de ser una película, claro. De Woody Allen. Exactamente, pero en este caso es un juego de narración, creatividad y valentía en tiempo real para dos o cuatro personas. Ahora inventó otro que se llama Los viajes del Capitán Foucault. Estamos hablando de Alejandro Mayo Sasso, que es el creador de este juego. En el caso de Los viajes del Capitán Foucault, es un juego de filósofos. Pero yeah, en particular, Días de Radio, es uno que tiene que ver, obviamente, con la radio, que tiene que ver con la posibilidad de jugar, que apenas lo vimos, lo trajo Valentina Concetti. Sí. Y dijimos, es buenísimo esto, pero para las clases, para jugar, para ver de qué se trata. Y la verdad que quisimos charlar con el creador, con el inventor de este juego, también para charlar un poco de qué significa jugar en la Argentina o crear juegos de mesa en la Argentina. Alejandro Mayo Sasso está en el aire de Radio Nacional. Julia Boulan y Gustavo Lema, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gustavo, Julia? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Disfrutando de poder charlar con vos y entender un poco cómo surgió esta idea de hacer un juego sobre la radio en la República Argentina, que por cierto es un país muy fascinado por la radio, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a charlar con ustedes un rato. La inspiración, el origen del juego tiene que ver con varias actividades que yo desarrollo. Por un lado, soy escritor. Mirá. Desde hace mucho tiempo que escribo y siempre me fascinó contar historias y la posibilidad de materializar algo que se vuelve tan real donde antes, digamos, no había nada. Por otro lado, también estudié teatro, improvisación, hice radio y siempre me gustaban los juegos. Me di cuenta, digamos, que no había un juego de narración como a mí me gustaría que hubiera. Siempre me gustó la idea de poder colaborar en equipo para contar historia, esa maravilla que sucede cuando entre varias personas terminan armando algo de la creatividad conectada de las mentes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso tuve la idea de hacer un juego de narración como poniendo el énfasis en la libertad y en la imaginación de los jugadores. Y ese juego, digo, desde que empezaste con la idea hasta que llegó a transformarse en esta caja divina, digo, que tiene el juego, que tiene todas las instrucciones, ¿cuánto tiempo te tarda? Y en mi caso fueron 2 años y medio de trabajo, o sea, desde el primer prototipo que lo desarrollé y lo testé con un grupo de amigos que son expertos jugadores y diseñadores también, algunos de ellos de juego de mesa, hasta que llegó, digamos, a lo que es el beta final y después la producción y el tema de encontrar, digamos, la mejor manera de trasladar eso a algo físico, fueron 2 años y medio, más o menos. En ese armado y en el juego de la radio, imagino que vos tenés un montón de situaciones de radio, de escucha de radio. Vos decías que sos oyente, que también formaste parte de algunos programas de radio. ¿Cuáles son un poco esas figuras que a vos siempre te dan vuelta con respecto a la radio? Pero históricamente, digo. Mira, sería difícil ahora así a boca dejarlo de decir. También parece que la radio en general es un concepto maravilloso. Esto de la voz que no tiene cuerpo, que está, digamos, desprovista de cualquier otra interferencia, de cualquier otro estorbo de los sentidos. Vivimos una época muy visual. Para mí eso no siempre es bueno. Donde, digamos, si no, lo visual tiene tanta preponderancia y muchas veces la voz desprovista de todas otras características dispara directamente la imaginación. Yo he escuchado mucha radio, de escuchar al loco de la colina, que es un tipo que maneja los silencios, que hace radio y no pone temas de fondo, por ejemplo, y hace unas pausas que vos no lo podés creer, o Tom Lupo. He escuchado mucha radio, de cosas más modernas a cosas, digamos, que se hacían con estilos que se hacían antes. Pero me parece que en sí el registro es un registro que permite mucho que se dispare la imaginación. Vos cuando una persona ve televisión, viene todo tan dado que muchas veces la imaginación no entra tanto en juego como cuando las palabras llegan y activan esa parte de la mente que empieza a fabricar imágenes, a volar, a imaginar la cara de los protagonistas o las situaciones que se dan. Bueno, vos que sos escritor, coincidirás conmigo que tiene muchos puntos de contacto con la literatura también, porque cuando vos lees una novela, o lees un cuento, o lees una poesía, también es un estímulo para imaginar, y vos te haces tus propios personajes, y muchas veces eso cuando se vuelca al cine o a la televisión, a veces desilusiona, porque el mundo que uno creó, el mundo que uno creó en función de ese disparador que fue el texto, cualquier texto, nunca va a calzar justo con el que creó otro y te lo planta, ¿no? Entonces, creo que en eso también hay ese punto de contacto donde el oyente completa lo que uno propone y, salvando las distancias, en la literatura eso también se da. Es que, Julia, está buenísimo lo que vos decís, porque yo creo que la mejor obra de arte siempre tiene un vacío. Cuando algo viene completo, no hay lugar para la intervención del que la va a consumir o que la va a recibir. Entonces, las cosas que generalmente han tenido más potencia históricamente como obras de arte son las obras que eran muy disparadoras, que tenían un contenido muy profundo y muy rico, pero al mismo tiempo tenían un gran vacío de interpretación como para que el que las recibe haga una interacción con eso. Claro. O sea, se involucre directamente como persona con su subjetividad. Cuando vemos algo que está completamente elaborado, a nosotros no nos deja la posibilidad de hacer nada con eso. Entonces parece que naturalmente la radio tiene esto de que hay un vacío en eso, que es la falta de lo que ves o de que olés o que tocas, entonces solo te llega el sonido. Y en la literatura también son las palabras ahí colgando en el aire, ¿no? A mí me encanta el cine igual, pero digamos que también se lo puede manejar con vacíos y está buenísimo. Pero hay registros que por ahí, directamente por su naturaleza, activan más esa parte del espíritu, de la mente, como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Alejandro, estamos hablando con Alejandro Mayo Sasso, creador del juego Días de Radio. Pues contanos un poco específicamente, digo, ¿qué pasa? Uno abre la caja, digo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hace después de eso? ¿Cómo juega la radio? ¿Cómo se juega? La idea del juego es que es una radio donde hay un programa de ficción muy famoso, supongamos que está, o sea, la idea es que está seteado, está ambientado en los años 20, pero en realidad los temas de los géneros son modernos también. Entonces, es un programa de radio que es muy famoso y de repente el director de la radio se pelea con los guionistas y los persigue fuera de la radio. Entonces, de repente, los actores que vienen haciendo radioteatro durante años se encuentran con que no tienen los guiones. Entonces viene el productor y les tira hojas de guiones desparramadas con ideas mezcladas. Entonces, en vez de cada uno puede hacer su personaje, tienen que contar la historia entre todos. Como si fuera una historia en tercera persona donde todos hacen de todo, ¿no? Entonces, el juego viene con cartas. Sí, claro, las con tenemos frases, aquí. Sí. Y cada frase puede ser utilizada para uno de los 12 géneros que están agrupados en cuatro grandes temáticas: policial, ciencia ficción, terror y aventuras. Entonces, obviamente están entrelazados, por ejemplo, aventuras, tiene tres géneros, pero esos tres géneros, por ejemplo, hay cartas que tiene la frase sirve para tres, o para dos, o uno solo. Entonces, simplemente empezar a narrar, los compañeros te pasan cartas, y vos elegís una. O sea, cuando uno juega no usa sus propias cartas, sino que tiene que conectarse con lo que los demás le proponen. Entonces, fácil no es, digamos. ¿Y quién gana? ¿Quién gana? A ver. No gana nadie, es un juego absolutamente cooperativo. Perfecto. Donde el objetivo es jugar, divertirse, pasarla bien, crear una historia, imaginar. Buenísimo. Ganás y la pasás bien. Buenísimo. En ese sentido yo pensaba, ¿tiene algo de lo de improvisación que lo hace Mosquito Sancineto, por ejemplo? Digo, claro. Va un poco por ese lado, me parece que a la gente que le divierte eso se puede enganchar mucho con esta posibilidad de jugar a la radio, pero con la posibilidad creativa de pensar en ficciones y armarse personajes, esas cosas, ¿no? De hacer las voces y sí, todo eso, totalmente. Me parece que está muy bueno también porque justamente podés generar personajes y cada uno le hace la voz al personaje y después cuando le toca se trata de mantener lo que el otro hizo, y esa cosa de armar una historia en equipo siempre está muy buena, ¿no? Queríamos saber, digo, porque la verdad que entendemos que es súper profesional el juego, lo tenemos acá, digo, pero la realidad es que sabemos que está hecho a pulmón, digo, y en ese sentido, ¿cómo puede hacer la gente para poder acceder y poder jugar? Nosotros pensamos, inclusive, en cuestión relacionada con la docencia, digo, yo automáticamente lo pensé en el colegio secundario, llevar a los pibes para alguna de las clases y laburar un poco y jugar un poco con esto, jugando con la creatividad, pero ¿cómo puede hacer la gente? Mira, mi página de internet, que es alejandromaguesuazo.com.ar, ahí están los puntos de venta de días de radio, y la verdad que justamente es buenísimo la invitación, porque es una actividad que, digamos, necesita más difusión. O sea, la gente por ahí, el público no está al tanto de que se están creando juegos con temáticas nuevas, con mecánicas más contemporáneas, que toman de un universo que está innovando en los juegos de mesa, y este tipo de charlas son fundamentales para nuestra actividad. En mi página pueden encontrar directamente toda la información, además de mis libros, porque después de publicar, digamos, con editoriales, yo decidí como abrirme de eso, y lo subo gratuitamente porque me parece que la cultura tiene que ser libre, ¿no? Siempre, obviamente, los juegos no se pueden regalar porque son un bien físico que cuesta fabricar, pero aún así creo que no pueden ser bienes de lujo. Uh-huh. O sea, me parece que darle un lugar a la cultura donde el acceso sea lo más facilitado posible es muy importante hoy en día. Si el mundo va a cambiar de alguna manera, es a través de eso, ¿no? Cambio simbólico. Alejandro Mayo Sasso, te agradecemos un montón. Me encanta la posibilidad de pensar en jugar y que el juego no esté restringido a los chicos. Me parece que también nos permite no solo ampliar nuestras posibilidades creativas, sino pensar en horizontes diferentes cuando jugamos. Si evitamos el juego, me parece que hay algo que se pierda. Así que gracias por la invitación a jugar, y bueno, y sobre todo conectada con la radio. Buenísimo, no, muchas gracias a vos. La verdad que es un espacio recopado. Me habían dicho que como sorpresa les íbamos a jugar. No sé si ustedes se prenden. Estamos en el horno, sí. estamos en el horno con papas. Digo, no por nuestra posibilidad creativa, digo, es más, lo podemos dejar planteado para hacer el juego. En algún otro momento. Claro, sí, pero estamos complicados con el tiempo. Acá hay uno, está el productor ejecutivo que nos hace unas señas y esas cosas, pero vamos a dejarlo planteado para jugar, y para ver qué pasa, porque nosotros tenemos un jueguito acá en el programa, que es el No Sé, y capaz que quien dice que podemos incluir algo del Días de Radio ahí, ¿eh? Para otro día, digamos. ¿Te parece, Alejandro? Dale, totalmente, me encanta la idea. Por ahí también otro día hablamos de los viajes del Capitán Foucault, si a usted no le molesta. Dale, libro sobre filosofía. Así que muchísimas gracias por este contacto y nos quedamos acá jugando, o por lo menos viendo de qué se trata el juego. Te agradecemos mucho, en serio. Dale, muchísimas gracias, sean los dos. Un abrazo. Chao. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.